Hola. Y soy madre de 3 niños adolescentes. Y yo a veces no los entiendo. No nos comunicamos bien. Parece que hablan otro idioma diferente del mío. ¿Cómo funciona el cerebro de un adolescente? Te cuento. Es una época de cambio radical. Pasan de ser niños y depender de sus padres para todo a ser jóvenes, adultos, que van a hacer la vida por su propia cuenta. Eso es un proceso de maduración impresionante para el cerebro. Habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, habla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber. Habla, bla, bla, bla, bla. Hablar sin saber, bla bla bla bla bla. Hablar sin saber, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Hablar sin saber. Pero los jóvenes están muy desorientados. Mentalmente no han madurado y a los adultos nos cuesta entenderlo. Hay que ponerse en su piel. La juventud está muy perdida porque los jóvenes de ahora parece que estén desorientados. No, no lo parece. Están desorientados, pero es que no hay la conexión, no la encuentran porque no existe. Tienen que hacerla de nuevo. Los jóvenes de hoy en día, la juventud está muy perdida porque la juventud está muy perdida porque así que los jóvenes de ahora, pues ya se sabe. Los jóvenes de hoy en día, la juventud está muy perdida porque antes no y ahora menos. Ah, yo quiero ser alguien en la vida. Ahora, ¿cómo madura el cerebro? Madura por ensayo y error. Ante cualquier circunstancia, ensayan una respuesta emocional que funciona, que es bien valorada por su entorno, por los adultos. Eso queda implantado en el cerebro. Al cabo de un día, de 5 minutos, otra circunstancia, otro ensayo emocional. Los jóvenes de hoy en día. Ay, Dios. Algo que pasa siempre con las generaciones, yo creo que cuando uno crece en la generación, no sé por qué siempre piensas que la que viene es más torpe y está más abobada. ¿No pasa? Sí. Como que siempre hay una crítica. Es un sesgo. Es como, es que los que vienen están. Es un sesgo. Y al anterior también. Sí. El caso es que tú eres el mejor. Claro, la de antes claro. No llegaba. Les que vienen. Ya voy, papá, ya voy, papá. Ya voy. Adolescentes. ¿Duele ser adolescente? ¿Se puede bajar, sí? ¿Quieres bajar, no? Es adolescente porque adolece de algo, ¿no? Sí, ¿cuáles son sus sueños? Ah, sí, tengo muchos sueños. La juventud está muy perdida porque los porros. No tengo puta idea dónde voy. Es una época que se produce lo que se llama el podado neuronal. Claro, este podado significa que a veces algunas actitudes que tenían de niños de repente desaparecen. Jo, ven. Así decía mi abuelo. Jo, ven, es. Jo, ven, es. Los jóvenes de hoy en día ya no tienen ideología, solo piensan en las drogas, en el sexo y en orgías. ¿Qué pasará con ese muchacho? No le veo pinta de nada. ¿Usted qué piensa de la vida? ¿Ah? Diga, ¿qué quiere? Ah, quiero una moto, quiero una moto, quiero una moto. Los jóvenes de ahora son el futuro. Son una realidad hacia un destino que solo ellos tienen en sus manos. Porque el envejecer ocurre todos los días y el ser joven solo es hasta cierta edad. El ser humano nace, crece y a cierta edad ya empieza a sentir el cosquilleo de reproducirse. En cuanto a morir, es algo impensable dada la vitalidad emergente a esta cierta edad. Es a esta cierta edad que se toma conciencia del mundo al que se pertenece, a la generación a la que se pertenece. con sus propios códigos y referentes culturales, con sus propias inquietudes, con un mundo que cambiar, con locuras que realizar, con mucho que aprender, con un mundo que conquistar. Un salto que no tiene vuelta atrás. Cuando la infancia queda como un inocente pasado y el presente es una aparente madurez que esconde las ganas de seguir jugando. Un espejismo de sabiduría que tapa la ignorancia más supina de una nueva realidad que se descubre día a día. Es el proceso natural para el crecimiento personal. Ahora las motivaciones llegan súbitamente. Ya no interesan los viejos cuentos de los viejos. El mundo ha vuelto a nacer con esta nueva generación. Para madurar, suponiendo que lo hagamos, hay que ser joven. Hasta la persona más anciana del pueblo ha pertenecido a la juventud de hoy en día y ha sufrido el conflicto intergeneracional. Si todo antes era mejor, entonces es que los primeros seres vivos tuvieron que ser la hostia. Claro, en el Neolítico todo molaba más. ¿Eso es así? Despierte, mija, despierte. La vida no es así, despierte. Hoy, en este capítulo de la tercera temporada de Habla Hablar Sin Saber, la juventud de hoy en día. Yo sería millennial, ¿no? Creo, por eso tiene como unos tramos temporales. ¿Tú serías tulenial? ¿Tulenial? No, millennial. Yo sería millennial. Tú voy a ser tulenial. Vuestro lenial. Claro. Yo iba a decir Z, de Zaira, pero que es también una generación, pero si tú eres de la millennial, entiendo que yo también soy, no tulenial, pero mía sí. Claro. ¿No? ¿Z a partir de qué muy año es la Z? No sé, mira, los niños de la posguerra, del 30 al 48. Luego, los baby boomer, del 49 al 68. ¿Y a mí por qué me llaman boomer entonces? Pues vete tú a saber. ¿Por qué no te enteras? ¿Por qué soy un boomer? No lo sé. ¿No lo sabes? No. Pero cuando entro me has dicho, ¿qué pasa, boomer? No. Pero me has mirado con cara de que soy un boomer. Es que no sé realmente qué significa. Claro, yo tampoco, tío. O sea, ¿qué boomer? Aparte de ser una generación, es un término que ilustra el desfase temporal con las novedades tecnológicas u sociales, como puede ser términos de género, sexuales, novedades que avanzan a un ritmo estrepitoso. Estrepitoso para alguien que es un boomer. Soy un boomer, soy un boomer. ¿Qué? ¿Y yo qué soy? Tú eres generación X, creo. Desde el 69 al 80. Ah, sí, pues yo soy. Somos generación X. La última generación que hay. Alfa. Alfa. Alfa desde el 2011 en adelante. Desde 2011 en adelante. Soy del 2010. Alfa. Alfa. Ah, pues entonces tú estás dentro de los. Z, ¿no? Generación Z. Z, eres Z. ¿Qué dices? Eres un centennial. Pero tú has nacido el 29 de diciembre del 2010. ¡Guau! ¡Por pelo! ¿Y si es un Z alfa? O sea, un día después, dos, tres días después, ya hubiera sido ya un hubiera alfa. Ya hubiera sido alfa. Z alfa, ¿tienes Z alfa? Un conflicto generacional. Estás ahí al final de una cosa y al principio de otra. Está en un sitio privilegiado, puede elegir. Ah, en tierra de nadie. No ha terminado una cosa y todavía no ha empezado la otra. Sí. Yeah, yeah. Tesoro de vino, me amorro, juego más y me amodoro. ¡Socorro! No hay nada en mi libreta de ahorro. Me ¡socorro! Cojo un moco, lo estiro poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo. Estoy buscando foco que me alumbre el camino. Ay, mi viejo es un casino, todo el día con lo mismo. ¿Qué de dónde vengo? ¿Qué a dónde voy? Que ya no sabe sé quién soy. En cuanto pueda yo me voy. Me voy. Me voy, me voy. ¡Socorro! Volando voy. Volando vengo. Y tal vez le canto un poco de dinero, man, papá. Dame un poco de dinero, man. Adiós, papá. Adiós, papá. Consígueme un poco de dinero, man. Adiós, papá. Adiós, papá. Consígueme un poco de dinero, man. Goodbye, my father. Goodbye, my father. Keep my money for your honor. Goodbye, my father. Goodbye, my father. Give me more my money, give me more my money. Un chavico para Santa Cruz, un eurillo para 20 chuches. Habla al hablar sin saber. ¿Qué no entiendes de la juventud de hoy en día? Que no vocaliza. El puto lo que sea todo. No lo entiendo. En plan. En puto plan, lo que sea, en plan todo. Puto lo que sea todo. Porque todo es muy puto. En plan, que, en plan todo es muy puto. En plan, que me estás preguntando. Pero mira qué cosas de las que quejarse, pero eso yo lo veo bien, porque como todo es una mierda y todo es puto no sé qué, pues está bien para desfogarte. Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho, y solo sexo es lo que ven. Hey, what happened? Y de las generaciones estas, ¿no pensáis que es un invento un poco random para generar categorías de clúster de gente que en realidad son Perdona, ¿me target, puedes decir qué es clúster? Clúster, target, de consumo. Digo, ¿eh? De consumo de adolescentes. Bueno, pasa palabra. Según un estudio realizado por la Facultad de Traumatología de la Universidad de Düsseldorf, la juventud de hoy en día está alelada. Ennortada. Patidifusa. Acarajotá. Despistada. Al igual que los avestruces, esconden la cabeza esperando que pasen los peligros. La juventud pierde su mirada en una pantalla digital de la misma manera que estos avestruces. Esta actitud se perpetúa aún con la desaparición de la pantalla. Pierden la mirada en el horizonte, como si observaran otra dimensión. Este estudio realizado por la Universidad de Düsseldorf, fue realizado a instancias de AMPA del Instituto Lori Meyers de la ciudad de Düsseldorf. Tras unos meses de estudio, el profesor Hans Kartoffeln de la Süddeutsche Universidad decide hacer un cambio en las sesiones grupales. En la sesión de mañana trataremos con el inconsciente. Pues no sé yo si mi padre va a querer venir, profesor. Ante la respuesta, al profesor le salta la alarma y decide invitar a los padres para una reunión en la que descubre que la actitud de los padres es exactamente la misma. Durante la reunión se pudo comprobar el poco afecto de las recomendaciones del profesor a un público que se entretenía jugando al Plasta Royal. ¡La concha! Me acaba de ganar un pendejo que no tiene más de 15 años. Consultando las redes sociales o descargando porno. ¡Hey! ¿Qué happened? El resultado del estudio certifica que tanto jóvenes como adultos se pasan mucho rato delante de una pantalla, que al enfrentarse a problemas se les aparece una pantalla delante para evitar pensar con la consiguiente infrautilización de los sentidos. Tras este estudio, el profesor Hans Morgan abandona su cátedra en la Universidad de Düsseldorf. Se traslada a Leipzig y abre un canal como youtuber en el que da consejos de cómo afrontar los problemas. Mira, mira, me entra por una oreja, me sale por la otra. Dale un like si te ha gustado el consejo. Y nos vemos en el próximo vídeo, que ya te adelanto, será como sobre... Suscríbete al canal del profesor Hans Kartoffeln de Leipzig. Ya no hay ley, ya no hay derecho, solo sexo es lo que ven. No sé exactamente para qué la utiliza. La verdad es que estos jóvenes están, la verdad, totalmente descontrolados. Pasa la vida. Con su irreal cortejo de ilusiones, pasa la vida. Y no has notado que has vivido cuando pasa la vida. Muchas veces no terminamos de entender aquello que explicamos hasta que no lo explicamos. Joven número 1, 25 años, Aries con ascendente en Escorpio, intensita. Le gusta decir que nació el día de la República, bisexual, aunque la cera que más pisa es la de los hombres cis heteronormativos. Culpa a Lindsay Lohan por querer ser pelirroja. Color favorito, rojo. Comida favorita, toda aquella que implique patata. Es ovolácteo vegetariana. Incapaz de llegar tarde ni a la cita del dentista. Le gusta tener tiempo libre, pero eso le hace pensar que no está siendo productiva. Tiene el carné de conducir como adorno del monedero. Diana perfecta para que le rompan el corazón. Tiene rachas en las que devora libros y rachas en las que los libros le devoran a ella apilados en la mesa. Twitter es su periódico diario. Y los programas de reforma, su pasatiempo favorito. No intentes llamarla, es más probable que te conteste un WhatsApp. Sabe reírse más de sí misma que de cualquier chiste bien contado. Nunca le han contratado más de 4 meses seguidos, pero sí a periodos cortos. Su mejor amiga es la ansiedad, pero se está distanciando de ella porque empieza a pensar que es un poco tóxica. Dejó de ir a la psicóloga porque no le da para seguir pagándola. Empezó a ser visible para la gente cuando perdió 13 kilos. Y ahora que se sigue manteniendo, todo el mundo dice que sigue estando muy guapa. Cuando piensa en el futuro, solo ve incertidumbre, y eso hace que se le hunda el pecho. Quiere tener propiedades, pero no sabe si podrá conseguirlo. Se casó hace 5 meses, pero solo le da para seguir compartiendo piso con desconocidos. Se le dan mal los acontecimientos sociales. Prefiere quedarse en su casa viendo Friends en bucle. Se compromete más contigo que con ella misma. Para sorpresa de todos, no trabaja de lo suyo. Sabe que el trabajo no es ni mucho menos lo principal, pero cuando no lo tiene, entra en pánico. Quiere ser madre, pero no sabe si podrá permitírselo. Joven número 2, 20 años, estudiante de arte dramático, sexualidad sin etiquetar. Libra con ascendente Libra, elemento aire, intensita. Si fuera una supernena sería cactus. Comida recurrente, macarrones con atún y tomate y palomitas. Fumadora social, formaba parte del grupo de las pardillas. Ha estado en relaciones normativas, abiertas y de poliamor. Ninguna salió bien. Las mujeres le imponen. Se hacía rastas en clase y pasó por una época popera, otra hippie y otra punky. Es disléxica y tiene TDA. Nota media del colegio, progresa adecuadamente. Nota media del instituto, 5 raspao. La primera vez que se presentó a la ESAT no entró. Tiene más pelos en los pezones que en las ingles. Cuando se hizo cresta le dijeron que parecía una vasca bollera de tarra. Nada muy lejos de la realidad. Complexión delgada, poco pecho, escoliosis y contracturas en la espalda que le dan apariencia física de un suricato. Tiene amigas para todo, literalmente para todo. Se siente más segura sobre las tablas que en un bar tomando una cerveza. Se borró el Facebook, pero ahí todavía siguen todas esas fotos de retrica con flequillo Bieber y un mostacho pintado en el dedo índice de cuando tenía 12 años. La isla es su reality de confianza. Su principal fuente de información y acción política es TikTok. Tiene ansiedad a causa de inseguridades y miedos. Su autoestima está por los suelos. Cuando está depre, sale de fiesta para no pensar. Trabaja desde los 16 para vivir independizada. Antes tenía ahorros, pero desde que subieron los alquileres, solo le da para pagarse el piso y cubrir gastos. Ella aún no lo sabe, pero el contrato que le ha hecho su jefe es falso. Muy concienciada con el movimiento feminista, LGTBIQ+, y ecologista. Que he hecho un símbolo que es silencio, silencio, y luego un dedo índice que cae por tu mandíbula, a la vez que tienes que tener la lengua pegada al paladar, porque hace que tengas como una belleza más... cultórica. Y eso se denomina... Mewin. ¿Cómo? ¡Guau! Me acaba de hacer entonces, la cabeza catacroker. Y de repente te habla alguien y hace... Eso es un mewin. Se supone que te marca la mandíbula, que se inventó un científico, no sé qué, pero al final ha acabado como broma. ¿Mewin? No sé, más como la broma, pero se puede usar un poco para todo. ¿Tú has conseguido exasperar a tu padre con ese, con algún mewin? No. No. No que tú sepas. Ya ni palabras, ya son. Ah, se bueno, en los millennials hacíamos lo de que tajo, ¿no? Ahora mismo estoy como marcando el dorso de mi mano contra mi cuello. ¿Vosotros no habéis usado el quetajo? No. Sí. Buah, quetajo te ha dado. Como sí. De hecho se me Mi hijo adolescente ha empezado a fumar porros. Oh my God. ¿Qué hago? Si tu hijo viene con, si tu hijo fuma porros, hazle una olla de macarrones. Sí, ¿cómo se ha portado? ¿Y sabe qué me dicen? Su hijo es increíble. Y entonces uno dice, venga, ¿pero si es el mío? Mi primer parte, solo llevo 5. El primero fue porque me dijeron que si me estaba quieto una clase entera, me daban 10 euros. Lo intenté, pero la jefa de estudios al final me dijo que por qué no estaba leyendo... Y pues nada, yo intentaba que entendiese que no le podía hablar porque movería la boca hablándole sin mover los labios, pero creo que se ofendió. No, es que me van a dar 10 euros, ¿eh? Le hiciste un, ¿cómo se llama? Mewin, de eso. Tú todo el rato te das Mewin así. Luego me dijo que como lo había intentado me iba a dar un chupachup. Lo sigo esperando, el chupachup. Hoy se lo he recordado y me dice que mañana. Porque todo lo que piensas tú son ilusiones. ¿Qué más te da? Son ilusiones. Y así nací. Son ilusiones. Buenas tardes, buenas noches, estamos aquí en el curso concurso. Tenemos aquí esta noche, por un lado, a Nuno, representante de la generación Z. Yeah. Y por otro lado... A Francisco. Francisco. Paco. Y por otro lado... Paco. A Paco. A comérselo. A Paco, representante de la generación... X. Empezamos con la primera pregunta. Primera pregunta, Paco. ¿Quién es Raúl Alejandro? Raúl Alejandro es una extinta pareja de... La Rosalía. Nuno, ¿quién es Raúl Alejandro? No lo sé. Poeta y escritor, composición de algunas piezas como, por ejemplo, Ese hombre que tú ves ahí, o Como una ola, interpretadas por Rocío Jurado. ¡Toma! Bueno, yo creo que el punto es claramente para Paco, pero todavía no está todo decidido. Vamos con la segunda pregunta. ¿Sabes quién es Naruto? ¡Naruto! Espérate. Es un anime japonés. Sí, peta, ¿no? Anime japonés. Muy bien. ¡Toma! Nuno, ¿sabes quién es el inspector Colombo? Hostias, chaval. Llego hasta Gadget. A mí me vale como válida la respuesta también. ¿Sabes quién es Mr. Beast? Lo sé. Dilo. No lo voy a decir, pero lo sé. ¡Rebote! Es un youtuber. ¡Yeah! Que da dinero y tiene 200 millones de seguidores. ¿Y sabes quién es Mr. T? ¡Mr. T! No, es uno del equipo A. ¡Ah! ¡Olé! Bueno, este punto claramente es para Nuno. Vamos con el reto final. Idiosincrasia. ¿Algún sistema económico-cultural sociopolítico? ¡Ha marcado! ¡Rebote! ¿Qué es el marxismo? Una teoría política que viene de Karl Marx. Filosófico. Es de los hermanos Marx. Es de Groucho, Harpo y Chico. Introspección. Inspeccionarse a sí mismo. Asociado principalmente a lo psicológico. ¡Bien! ¿Qué es un espeleotema? Es cuando bajan a las cuevas los espeleólogos y hablan de un tema. ¿Es un espeleotema? ¿Puede ser? Un espeleotema es una estalagmita o estalactita que crece en las cuevas. Claro. Lo tuyo era una peleomovida. ¿Te has liado, Paco? Paco, ¿qué te has liado? Me he liado. Espero que no hable del tema. Espero que lo pase bien el resto del programa y nosotros ya rompamos. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Hablar sin saber. No sé, por una parte pues estamos reventados de la cabeza, yo creo. Estamos todos con ansiedad y estamos todos con bajones y en fin. Hablar sin saber. Hemos dado mucha importancia a las amistades, que también creo que hemos hecho un cambio ahí interesante. En el sentido de quitar importancia tanto a la pareja y dársela a la amistad y centrarnos un montón en esos vínculos y fortalecerlos mucho más. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Bueno, a mí me gusta bastante, la verdad. Habla, hablar sin saber. Estás escuchando Habla, hablar sin saber. Un programa de Radio Almaina. Radio Almaina, en el 88.5 de la FM Granaina. Y olé. Si quieres ser una de las voces que participen en este programa y tener una experiencia de grabar un programa de radio, escribe a pelitoyole@gmail.com y te invitamos a las próximas grabaciones de... Habla, hablar, sin saber. Los domingos a las 19 y los jueves a las 9 en radioalmaina.org o en el 88.5 de la FM Granaina. Y olé. Los lunes a las 20 horas en radiotopo.org o en el 101.8 de la FM Zaragozana. Y olá. Que te calles. ¡Te calles! ¡Calles! ¡Cállense! ¿Por qué no te callas? A callar, a callar y a callar y a callar. Radio Almaina. No se calla. La Junta se niega a tramitar la solicitud de licencia a la que esta radio tiene derecho, en un claro caso de censura que incumple la Ley de Comunicación Audiovisual 13/2022. Radio Almaina no se calla. No se calla. No se calla. No se calla. La Junta de Mangalucía no nos concede la licencia de emisión, pero Radio Almaina no se calla y vamos a juicio contra la Junta para ganar esa licencia y mantener nuestra actividad en las ondas. Apoya y difunde la campaña Radio Almaina no se calla. Más información y participación en el crowdfunding en radioalmaina.org. Radio Almaina no se calla.